tini, tini, tini. Y la guaki, que junta mi amor. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer. Se destapa la botella, hoy es lluvia de mujer. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer. Cintura viene y va. No tan buena, yo tan mala. Juguemos al yin y al yang. Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancán. Deja que hable la gilada, que yo hago esto como huelga. Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate. Sé que estás buscando que esta turra te la dé. Esto es un asalto, las manos en la pared. La tini, tini, tini, esta noche tiene sed. Corchando mujer, re bellaca. Nena, por vos peleo está con faca. En el mundo hay tanta guacha y vos sos la que me mata. Y si alguien te toca, le tiro placa, placa. Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer. Se destapa la botella, hoy es lluvia de mujer. Mano arriba la que está soltera, que lo baile contra la pared. Es que está soltera, que lo baile contra la pared. Tini, tini, hey, te tranca, baby, que esta noche cero estrés. Yo sé bien que tienes novia, si tú quieres somos tres. Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes. Esta noche tres en punto, yo te doy pa' que me des. La que está soltera, contra la pared. La que está soltera, y la que no también. La que vino sola, tomando Fernet. La que está soltera, y la que no también. Salgo con la muñeca, volvemos a la